Daniel Campione, abogado, politólogo, periodista, ensayista. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto de comunicarme con vos de nuevo. Sí, sí, aquí estamos haciendo, bueno, hace varios programas que estamos tratando, intentando aportarle al radioescucha, como nos gusta decir a nosotros, de contrapuntos, qué implica, qué significa la llegada de en días, ¿no? La llegada de Javier Milei a la presidencia. ¿Qué lectura nos podés hacer, Daniel? Sí, hay muchos elementos para poner en juego. El primero, vamos a asistir a la asunción del gobierno por parte de una fuerza política absolutamente nueva, ajena a las tradiciones, las distintas tradiciones políticas del país, una fuerza que sin lugar a dudas se puede calificar como de extrema derecha, una perspectiva que en este caso, hay distintos tipos de extrema derecha, en este caso adquiere la forma de un ultraliberalismo, una idea de mercantilización de todas las relaciones sociales, a veces con ribetes graciosos como cuando uno de los hombres de La Libertad Avanza, Alberto Venegas Lynch, propuso privatizar las ballenas para que fueran empresas las que se cuidaran de que la especie no se extinguiera. Y este ultraliberalismo privatizador, partidario de derogar o dejar de lado cualquier intervención del Estado en las relaciones económicas, tiene un margen de contradicción, que es que en cuestiones no económicas, en cuestiones que hacen al comportamiento de los individuos, donde el sentido común diría que tendrían que ser también absolutamente liberales y dejar de lado cualquier intromisión, entre comillas, del Estado, sin embargo, en esos aspectos sí son restrictivos, sí son contrarios a determinadas libertades o derechos. Por ejemplo, la mayoría de estos libertarios, como se califican a sí mismos, están en contra de la educación sexual integral, están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir que adoptan posiciones en estos campos más bien cercanos a la Iglesia Católica y ajenas o contrarias a una tradición liberal auténtica. Por lo tanto, no hay que confundirlos con la tradición del liberalismo político, ni siquiera con la tradición, con algunas tradiciones arraigadas del propio liberalismo económico, sino con una visión de una sociedad puesta en beneficio de la minoría, la pequeña minoría que puede participar de los grandes negocios, y que tiene entre sus principios rectores el de que aquello que no es rentable o que afecta la rentabilidad de las empresas no tiene derecho a existir. Por ejemplo, el concepto que ensayan respecto de las obras públicas. Las obras públicas tendrían que ser gestionadas por empresarios privados y a iniciativa de empresarios privados, y si no hay empresarios privados interesados en llevarlo adelante, lo ha dicho Javier Milei textualmente, es que la obra pública no es realmente útil, carece de verdadero sentido. Lo que choca con la lógica más elemental, una ruta en un lugar poco poblado nunca va a ser rentable, un hospital destinado a la atención de personas de bajos recursos tampoco va a ser rentable como obra, entonces no existirían ese tipo de trabajos y la población que podría utilizarlos o beneficiarse de ellos quedaría abandonada. Es más, la idea de rentabilidad se extiende a proponer que todas las relaciones económicas sean absolutamente libres. Por ejemplo, esta ultraderecha está en contra que haya cualquier regulación del valor del salario. Están en contra inclusive de que haya un salario mínimo. Las relaciones laborales deben ser un contrato civil como cualquier otro, sin que el Estado intervenga para fijar mínimos ni máximos de jornada, ni de salario, ni de ninguna otra ecuación de la relación laboral. Es decir que, dejados a su libre albedrío, se cargarían de un saque a toda la legislación laboral, a todo el derecho de trabajo que lleva más de un siglo de configuración en nuestro país. Uh-huh. Ahora, si vamos al sentido político-social de estos planteos, podríamos decir que expresan o expresarían de llevarse a cabo una brutal ofensiva de las clases dominantes sobre trabajadores y pobres. Un avance para arrasar conquistas sociales, para terminar con avances democráticos logrados en estos 40 años de régimen constitucional que se cumplen el mismo 10 de diciembre, y a ello se sumaría el propósito de dejar totalmente de lado una noción básica desde la década de 1940 en nuestro país, como es la de justicia social. Nada de justicia social. El presidente electo ha dicho con todas las letras, la noción de justicia social es una aberración, porque significa privar de una parte de su propiedad a unas personas para favorecer a otras que no se han ganado lo que se les otorga en el mercado, en la compraventa, sino que recibirían del Estado una prebenda, un obsequio. Ahora, Daniel, ¿qué pasó en la Argentina, en la población, no? Digamos, a nivel, habría que especificar más, ¿no? Que Javier Milei, y esto que vos estás diciendo, hace, qué sé yo, 4 o 5 años empezó como un columnista o ahí un panelista y hoy es presidente, digamos, ¿no? ¿Qué pasó en Argentina? Para que él se posicionara como está, digamos, ¿no? Habría que hacer una breve referencia primero a que este auge de la ultraderecha es un fenómeno mundial, un fenómeno que se ha dado no en todos los países, pero sí en varios, y que se relaciona con una sociedad cada vez más desigual e injusta. El capitalismo se dio una salida en la última gran crisis, la desenvuelta a partir de 2008, que benefició sobre todo al capital financiero más concentrado, y fue acompañada por una pérdida de calidad del trabajo, por un descenso de los ingresos, ha generado un resentimiento social muy profundo, en un clima de época signado por la hegemonía del pensamiento conservador e incluso reaccionario. Eso ha hecho que las masas perjudicadas en su nivel de vida y sus condiciones de trabajo buscaran algún tipo de solución y fueran permeables a prédicas de tipo antipolítico, que toda la dirigencia política es corrupta, de que solo les interesan los cargos y los privilegios. Cuestión que tiene un reflejo en la realidad. Uh-huh. Las grandes falsedades se elaboran también con medias verdades. Y realmente el comportamiento de la dirigencia política en la mayoría de los países del mundo ha sido en los últimos años realmente muy opuesta a los intereses populares, muy desinteresada del destino de la sociedad, más allá de las justificaciones discursivas. Esto ha dado pábulo a la manipulación por derechas extremas. ¿Por qué decía yo esto de la media verdad? Porque es cierto el comportamiento detestable en muchos aspectos de la dirigencia política, pero son todas las élites, es el conjunto de la clase dominante las que atentan contra la mayoría de la población. Los grandes empresarios, las grandes corporaciones mediáticas, la dirigencia política en algún aspecto hasta es un socio menor de los grandes conglomerados que manejan un volumen fabuloso de recursos y que ponen a la dirigencia política a su servicio. Así que es una mirada miope o tuerta esta de las extremas derechas. Ahora, ¿qué ocurrió en nuestro país? Que era tu pregunta. Uh-huh. Algo similar a lo que veníamos diciendo. Nuestro país está, en términos económicos, estancado desde 2011, más de una década. Particularmente los últimos dos gobiernos, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, han sido un completo fracaso, uno de cuyos resultados ha sido el empobrecimiento creciente de la población, la precarización del trabajo, la inflación siempre en alza hasta los desastrosos niveles actuales, lo que todos conocemos, el 40% de pobreza, cerca de la mitad de trabajadores precarizados, el deterioro del ejercicio efectivo de los derechos sociales, la educación y la salud han sufrido en Argentina, esto ha producido rabia, hartazgo de la mayoría de la población, el deseo de que cambiemos de alguna manera, de que se vaya en otra dirección, de que de alguna forma mejore la situación, y esto fue un camino fértil para Javier Milei, que justamente basó sus prédicas no solo en esta ideología ultraliberal en materia económica que señalábamos antes, sino en la idea del combate contra la casta política específicamente. La promesa de romper absolutamente con el estado de cosas e instaurar alguna especie de orden nuevo, ¿no? Y ahí toda la simbología de la motosierra y el talante muy agresivo en cualquier discusión y el repudio al conjunto de la dirigencia política todo el tiempo y asimismo algunas ideas económicas que a la luz de los acontecimientos podían parecer innovadoras y beneficiosas. Por ejemplo, la cuestión que hoy parece quedar de lado, que es la propuesta de dolarizar la economía. Uh-huh. Algo que los economistas serios son mayoritariamente concordes en que sería un disparate, pero para un sector de la población, la idea de reemplazar el peso por el dólar, una moneda desprestigiada por una moneda fuerte, la promesa adicional de que eso terminaría con la inflación porque los precios estarían atados al dólar, la perspectiva engañosa de que eso podría significar tener mejores ingresos y más sólidos, bueno, no pocos votos de los que terminó obteniendo Javier Milei tuvieron que ver con la dolarización. Y también hay que tener en cuenta, no creo que no hay que tener reparos en eso, que vivimos en una época de individualismo exacerbado, de falta de confianza en los vínculos solidarios, de desprestigio del aparato estatal a través de estas políticas tan negativas también. Entonces, la idea de toda la libertad libertad para los individuos, basta de intervención del Estado, cierta regresividad cultural también que puede tener resonancias favorables en concepciones machistas, ¿no? La negación de la desigualdad de género, la idea de que toda la protección de las minorías, el ejercicio de la diversidad en la sexualidad y en otras materias debería ser suprimido. Todos estos son planteos de Milei. El negacionismo del cambio climático y de otras problemáticas de tipo ambiental, como que Milei parte de considerar, como lo ha dicho textualmente, versos progresistas a todas, o falsamente progresistas a todas estas cuestiones. Y entonces no es solo bronca, hartazgo, falta de horizontes, todo esto existe, pero también hay una cierta afinidad en algunos sectores con algunas de las propuestas de Milei. Claro. Pensemos también, y cierro con esto, pensemos también que vivimos en sociedades, no solo la Argentina, donde está perdiendo consenso social la idea de la democracia, de la necesidad de un gobierno electo y con ciertos equilibrios institucionales. Se abre paso la idea de que el autoritarismo e incluso las dictaduras puede ser un camino válido si traen soluciones. Sí, el auge de Milei también tiene que ver con esto. Sí, eso hay que, me parece que está bueno ponerlo en tapete, digamos, hacer esa alerta, ¿no? Ahora, también, más allá de lo que vos hablabas, también hubo un progresismo que en lo económico y en lo social, digamos, no sé si hay del otro lado una posibilidad de un estado de bienestar o algo parecido, digamos. Me parece que tampoco, yo veo posible que si hubiese ganado Massa hubiese mejorado con sus políticas algo de esto, porque sería más de lo mismo, digamos, en cuanto a, obviamente es diferente a Milei, pero tampoco sería porque no, digamos, ni siquiera son capaces de frenarnos la inflación, digamos, ¿no? Claramente, lo que vos comentás me lleva a una afirmación que puede sonar fuerte en estas épocas, pero que no por eso deja de ser certera. El problema es el capitalismo. Ya no hay margen para un capitalismo paternalista, para un orden basado en la propiedad privada, pero que incorpore también los principios de la justicia social. Esta es una organización social, la del capitalismo actual, que no genera puestos de trabajo, que en gran medida las ganancias de los capitalistas dependen de hacer descender en términos reales el ingreso de los trabajadores. Son sociedades, y la Argentina en particular, que viene nuestro país protagonizando un fiasco gigantesco. En algunos indicadores Argentina está igual o peor que hace 50 años, para 1974-75, antes de la última dictadura militar. Es un largo declive de las condiciones de vida y de las relaciones sociales en general en la sociedad argentina, que no se han revertido de ninguna manera. Y es cierto que había quien decía, ante la disyuntiva de Milei o Massa en las elecciones, que en todo caso se trataba de elegir entre lo malo y lo horrible. No había ninguna opción que diera perspectivas positivas, al menos no en la segunda vuelta. Y esto tiene que ver con que no hay margen en el sistema actual para favorecer de manera duradera y amplia a las mayorías populares. Y esto lleva también a un punto atractivo del discurso de Milei. Milei habla de 100 años de decadencia de Argentina y remite el declive desde el falso lugar de primera potencia mundial que Argentina jamás tuvo, ni estuvo cerca, ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, pero esa idea sintoniza con la percepción popular de que Argentina está cada vez peor. Milei aprovecha esto para remitir ese declive a un siglo atrás, lo que no es real, o más de un siglo, porque habla de 1916, y fijémonos que es una fecha nada casual. Uh-huh. Con el primer gobierno elegido en condiciones democráticas aceptables, allí empezaría la decadencia del país. El gobierno del pueblo sería, o el supuesto gobierno del pueblo sería el que abrió el camino para que Argentina entrara en una prolongadísima decadencia. Pero desde el sentido común, alguien que tiene hoy 40 años, por poner un ejemplo, y solo vio efectivamente un declive ininterrumpido, y le suena asequible, le suena verosímil esto de que hace un siglo de que estamos en decadencia. Y con este tipo de cosas ha lucrado políticamente Milei, que efectivamente, como vos decías antes, es un outsider, es el líder de un partido que hace solo 3 años no existía, accede por primera vez a un cargo público cuando es electo diputado en las elecciones parlamentarias de 2021, y toda su carrera política, por llamarlo de alguna manera, se dio efectivamente en los sets de televisión, actuando como panelista en diversos programas y protagonizando ruidosas peleas con todos y todas las que se le ponían enfrente. Con las mujeres era particularmente ensañado, y bien, construyó un personaje. La colaboración de los medios ha sido vital, esto hay que decirlo, y la otra colaboración vital, como venimos diciendo, ha sido el mismo fracaso, en particular de este último gobierno, identificado con el peronismo, identificado con el progresismo, con la visión nacional popular de la sociedad, y entonces esto dio para que muchísimas personas, quizás no particularmente identificadas con el ideario de Milei, pero que decían, no vamos a votar al que nos está matando, al que ha traído este proceso de altísima inflación. ¿Cómo vamos a votar al ministro, nada menos que al ministro de Economía de un gobierno que tiene cifras catastróficas de aumento de precios, de pérdida de ingresos, etcétera? Y bien, el voto a Milei ha salido en buena medida también de este sentimiento de frustración, como diciendo, si estos son los progresistas, si esto es el nacionalismo popular, si esto es el peronismo, que venga alguien que es contrario a todos esos aspectos, que abomina de, uh-huh, de todo progresismo, de toda noción de Estado presente, que ha sido otro de los eslóganes del gobierno de los Fernández, que detesta la misma idea de justicia social, o declara que es una lamentable mentira la idea de que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, también Milei necesitó ahí el apoyo del macrismo y sus acuerdos también con Bullrich, ¿no? Digamos, ese sector de la casta vuelve, supuestamente, ya Milei. Digo, no sé qué pensará el votante, ¿no?, común de Milei cuando dijo, bueno, vamos contra la casta, y ahora la casta viene, porque viene Barra, viene Caputo, viene, digamos, ya ahí ya, digamos, si es un votante consciente, tendría que haber dicho, upa, ¿y acá qué pasó? Sí, habrá que ver con el tiempo cuál es el costo en términos de popularidad, en términos de consenso que tiene el nuevo gobierno en estas inconsecuencias, porque efectivamente, como vos decís, Patricia Bullrich, otra vez ministra de Seguridad, no sé si hay una memoria popular de un personaje como Rodolfo Barra, que formó parte de los elencos del poder ya hace unos cuantos años, pero sí de Luis Caputo, que fue ayer no más ministro de Finanzas y presidente del Banco Central. Habrá que ver cuál es el costo de esto y habrá que ver qué pérdida de popularidad significa para Milei el dejar de lado esa expectativa de tantas personas, se dice que particularmente de los jóvenes, en la dolarización como panacea de los problemas económicos y como ancla antiinflacionaria. Bien, está claro que en lo inmediato, salvo un nuevo cambio de postura, no va a haber dolarización. Entonces, empiezan a frustrarse algunas expectativas, empiezan a demostrarse parcial o totalmente falso algunos blasones de quien será presidente a partir del 10 de diciembre. De todas maneras, hay otro elemento mucho más fuerte, mucho más directo en tanto que perjuicio para las mayorías populares, que es esto que ha declarado Milei, de que dado el descalabro en que se halla la economía y dada la magnitud del ajuste que se necesita, va a haber entre 18 y 24 meses de estanflación, lo que quiere decir estancamiento con inflación, pero que en el caso de nuestro país no es que estamos estancados hoy, estamos en recesión, lo que equivale a que Milei está prometiendo a una sociedad que ya ha padecido mucho, un año y medio o dos años más mínimo de mayores sufrimientos. Es como demasiado, una perspectiva realmente desafortunada para la inmensa mayoría de la población. Y ahí la pregunta es, ¿cuánto puede durar el consenso hacia un gobierno que solo promete, al estilo de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, sangre, sudor y lágrimas? Es realmente algo, es una de los elementos inéditos que nos está trayendo Milei. Prospecto de presidente que no hace ninguna promesa grata a los oídos de la población para la coyuntura inmediata. Menem llevó adelante políticas neoliberales bastante radicalizadas, pero tras haber prometido la revolución productiva y el salariazo. De la Rúa se embanderó rápidamente con las políticas del Fondo Monetario Internacional y del ajuste fiscal, pero tras haber posado de progresista y tenido incluso aliados de centroizquierda en su camino hacia la presidencia. Lo de Milei es bastante diferente en este aspecto, es vamos a sufrir, no hay otro remedio que hacer sacrificios. No hay otro camino que el padecimiento para llegar a la luz al final del túnel. Esto es algo que hay que ver qué produce entre la población. Una de las posibilidades es que haya un deterioro bastante rápido de este fuerte consenso electoral que logró Milei, que ha obtenido bastante más del 50% de los votos. Pero las votaciones iniciales pueden ser solo un dato histórico si el transcurso de una gestión de gobierno es abiertamente impopular. Bueno, queda de este lado saber, bueno, qué van a hacer las distintas organizaciones de los trabajadores y la izquierda, ¿no? Obviamente la CGT, no sé, digamos, hasta ahora están con ahí. Pero digo, también están las bases, digo, volvernos a, yo escribí hace poco, volvernos a juntar, dejar un poco los laburantes y cierta izquierda o las organizaciones sociales, dejar un poco esto de vivir en las redes y a encontrarnos, ¿no? Si es posible, ¿no? Sí, digo, sí, lo que ocurre es que hemos vivido un periodo de desmovilización. Se habla del ajuste fiscal en tiempo futuro, pero hemos tenido ya ajuste fiscal, hemos tenido ya pérdida de ingresos y no ha habido una reacción movilizada, en parte por la consciente y voluntaria pasividad de organismos como la CGT o como las organizaciones sociales oficialistas del tipo de las que están nucleadas en la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Esas dirigencias han tenido un papel, han tenido una influencia, pero no hubo ningún síntoma de una rebelión de las bases frente a esa traición, o como la querramos llamar, de las dirigencias. Esto hace que, a mi juicio, quisiera estar equivocado, no se hace fácil pensar en una reacción mayoritaria y muy rápida o instantánea frente a las medidas de ajuste que proponga Milei. Me da la impresión que va a haber un tiempo de intervalo, de desfasaje entre las políticas antipopulares y que éstas generen una reacción masiva. Y además se suma otro elemento, que es la amenaza de una fuerte represión. El nombre de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, una fanática de la mano dura y una amiga directa de las fuerzas federales de represión, indica la perspectiva de una actitud represiva de este gobierno. La ha verbalizado Milei aquella noche del triunfo en la segunda vuelta, con un dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y los que salgan con violencia a defender sus privilegios, le vamos a aplicar todo el peso de la ley y van a ser reprimidos. Esto también puede ser un disuasor para la movilización. Dicho esto, y de cualquier manera, creo que las organizaciones populares de izquierda tienen que prepararse para la resistencia lo más rápido que sea posible, e incluso tener una perspectiva no solo de resistencia, la idea de que con la resistencia no alcanza, sino que se tiene que desarrollar un espíritu de contraofensiva, de pasar al frente, de empezar a combatir no solo tal o cual mal gobierno, sino al orden capitalista como tal, a su destrucción de la vida popular, a sus atentados constantes contra el ambiente, a toda la carga destructiva que tiene el capitalismo desde sus comienzos, pero muy en particular el dominio del capital de esta época en la que estamos viviendo, ¿no? Interesante lo que vos decías, ¿no?, sobre la CGT, pero también digo, a ver, ¿qué va a hacer CETERA y ATE, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, hay compañeros valiosos en ambas organizaciones, pero le hicieron muy caldo gordo a la llegada de Milei en el sentido de defender política de ajuste. Es inconcebible que, pese a que son buenos compañeros, que uno aprecia, le están errando, digamos, cuando no genera conciencia las bases, digamos, pasa. Digamos, ahora ¿cómo sale CETERA? Si llama a paro antes que empiecen las clases, ¿y quién se va a sumar? Ahí hay una responsabilidad fundamental de la dirigencia peronista, y como vos bien decís, no solo de la alta dirigencia gubernamental, sino de la dirigencia de las organizaciones populares. En efecto, mantuvieron una actitud de expectativa esperanzada, y como decía alguna vez el gran burócrata sindical Augusto Timoteo Bandor, mantuvieron esa actitud a la expectativa de eterna espera, de no pronunciarse o no expresarse por medio de medidas de fuerza en ningún momento, y es más, muchos de ellos no parecen estar dispuestos a variar de tesitura. Hace unos cuantos días Roberto Baradel empezó a hablar en un acto del gremio en un tono de autocrítica, pero rápidamente lo dejó de lado y empezó a acusar a la izquierda de no haber apoyado a Massa. lo que marca una persistencia en la actitud de, como decías vos, hacerle el caldo gordo a cierta dirigencia como si fueran realmente la expresión de un programa nacional y popular de transformaciones de sentido progresivo o algo así. Mínimamente creo que todas y todos los que participaron de esta política desde roles de responsabilidad tendrían que formular su autocrítica muy fuerte y adoptar una actitud firme frente al nuevo gobierno que no equivalga tampoco a embellecer al gobierno que pasó, que ha sido una verdadera calamidad para la mayoría de la sociedad argentina. Bueno, después ustedes, vos como integrante de Tramas, ¿no? Que desde un periodismo alternativo, diría Horvat, y alternativo, ¿no? ¿Qué tarea que tenemos, no? Digo, aquellos que nos dedicamos al periodismo, a la escritura y a la cultura, bueno, ¿cómo nos paramos frente a esta situación? Sí, en efecto, hay un combate muy serio para dar. Nosotros, mencionaste a Tramas, estamos abocados a producir una fusión, una integración de Tramas, de Contrahegemonía Web, que es otro portal de noticias con un perfil con afinidades y con diferencias con Tramas, y de Herramienta, que es una revista electrónica que va para los 30 años de vigencia, y lo hacemos con la idea de que se necesitan nuevos instrumentos más sólidos, más articulados, para dar la batalla cultural contra esta extrema derecha que no lo mencioné hasta ahora, pero vale de ejemplo de lo regresivo de sus posiciones, que se propone cambiar el sentido común sobre los actos de la última dictadura y volver no ya a la doctrina de los dos demonios, sino a algo mucho más regresivo todavía, que es volver al discurso dictatorial sobre los crímenes de la dictadura, volver a hablar de guerra sucia, volver a hablar de excesos o de errores. Y bien, creo que al periodismo alternativo le cabe dar ese combate y otros en la misma línea para impedir que gane la batalla cultural una visión claramente reaccionaria del conjunto de las relaciones sociales. Además, le va a caber al periodismo alternativo acompañar en toda la medida de lo posible las luchas populares que sin duda se van a dar y denunciar con toda claridad y con todo el valor que sea necesario los abusos de todo tipo y particularmente los actos represivos que sin duda se van a producir. Qué panorama, ¿no? No quiero parecer descortés, yo tengo 50 años, digo, uno diría volver a escuchar esto después de Menem, ¿no? Digo, escuchar los discursos y la gente que vuelve y todo esto, digo, pucha, 40 años de democracia y vuelve casi lo mismo que más, digo, una forma de decir que el menemismo porque hacia atrás no se va, ¿no? Sí, a la hora de hacer desbozar un balance de estos 40 años de democracia, cabe marcar por un lado que se han producido avances, no en el terreno socioeconómico en particular, donde, como decíamos antes, tenemos mucho más pobres que cuando el régimen constitucional se repuso en 1983 y tenemos peores indicadores de empleo y de salud y de educación que hace mucho tiempo, pero sí que en materia de derechos humanos, en materia de derechos de las mujeres, en materia de aceptación de las diversidades, ahí sí se avanzó bastante en la sociedad argentina. El juicio a los militares y a otros cómplices en la represión que de a poco, de a mucho, más lento, más rápido han avanzado ya desde hace años. Pero bueno, todo esto se ha revelado no apto para detener esta ofensiva de la extrema derecha y los vamos a tener en el gobierno a partir de del domingo que viene. Creo que no soy original en esto. Muchos analistas han señalado que estamos frente a lo que puede ser un cambio de época. La Argentina, en su devenir democrático desde 1983, ha tenido primero un sistema bipartidista entre el peronismo y el radicalismo, después esto se transmutó en dos coaliciones, una de centroderecha y otra nacional popular, ahora ha quebrado aparentemente también ese modelo, aparece una fuerza totalmente nueva, y una de las preguntas que hay que plantearse, si no la principal, es quién va a enfrentar a esta fuerza de extrema derecha. Si no va a surgir conjunción de voluntades, una fuerza política nueva que sea capaz de estar a la altura de las circunstancias y de dar la batalla contra esta lamentable novedad política que tenemos hoy, ¿no? ¿Qué pregunta eso? Porque ¿qué será? ¿Será una izquierda amplia, social, una izquierda anticapitalista o volverá a renacer lo que se llama peronismo? ¿Qué pregunta eso, no? Sí, creo, y de acuerdo a lo que estábamos diciendo, que una perspectiva realmente de una salida, de soluciones de fondo, tiene que venir de la mano de planteos de izquierda. De una izquierda diversa, que recoja distintas tradiciones, que pueda dar respuestas novedosas a viejos problemas, que renueve su lenguaje, que amplíe su horizonte de comunicación, que descarte sectarismos o viejos agravios, que sepa dialogar con las bases que votan al peronismo, que este es un problema muy importante, hay que saber dialogar con ellas, hay que llegar con mensajes convincentes, que retome la práctica de formular programa, de plantear alternativas frente a lo existente, no solo el no a las medidas regresivas, que es necesario, no solo el rechazo a la represión, sino también las propuestas. Los tiempos en que en Argentina fuerzas de izquierda han tenido más influencia y mayor alcance han sido también épocas de programa, incluso de programas del movimiento obrero, aquello de Huerta Grande, de La Falda, el programa de la CGT de los argentinos en 1968. Necesitamos eso también, necesitamos además conocimiento profundo de los más profundo de los problemas del país, plantear el debate serio sobre esto, no limitarse al economicismo, cuando hay un problema en materia educativa, en materia educacional, en materia cultural, la respuesta desde la izquierda no puede ser solamente pedir aumento de salario para los trabajadores de ese sector, que es algo que suele ocurrir. Todo el discurso es, hay que resolver tal... Sí, por supuesto que hay que resolver, pero se necesita propuestas más globales, que le hablen no solo a los maestros cuando hay un conflicto en CETERA o en algún gremio docente, sino que le hable también a los padres de los alumnos y a la sociedad en general, que no se refiera solo a la defensa de los profesionales de la salud o de los trabajadores de los hospitales en general, sino que interpele a los usuarios del sistema de salud. Hay que ampliar el horizonte discursivo y el alcance de las acciones que se llevan a cabo. Es, como diría Gramsci, una tarea de reforma intelectual y moral que tiene la izquierda por delante, de autorreforma intelectual y moral. Sin eso va a quedar limitada a ese lugar importante, pero en cierto sentido marginal, o por lo menos muy minoritario, esa izquierda del 3, del 4, del 5% en términos electorales, y no por centrarse en lo electoral. Claro. Porque si sacamos fuera el tema de las elecciones, igual ocurre lo mismo. La izquierda es pequeña minoría, muy pequeña minoría en el ámbito sindical, y está bien, todas las culpas de la burocracia, etcétera, pero eso existe siempre en contra de la izquierda y en cualquier latitud del mundo. En los movimientos sociales, los movimientos conocidos coloquialmente como piqueteros, no es tan abrumador el predominio del peronismo, pero también hay una clara posición mayoritaria del peronismo y una minoría de la izquierda. Desde esos lugares, la capacidad de incidir con fuerza en el rumbo político, en el rumbo social, en el rumbo económico, es muy reducida. Hay que salir por arriba de esa limitación, hay que romper con o superar ese techo que la izquierda tiene desde hace décadas en nuestro país. Claro, pero está bueno eso de lo electoral, si sí, sí o no, por lo menos plantearlo, ¿no? Claro, sin duda, porque además se corre el riesgo de centrarse desde la marginalidad, igual centrarse demasiado en el electoralismo, ¿no? La izquierda tiene que tener a lo electoral, me parece, como una dimensión de una actuación y una influencia mucho más amplia en la sociedad. Más bien que lo electoral sea uno de los resultados de la capacidad de lucha, de la capacidad de organización, de la amplitud de la movilización social que se puede producir. Lo electoral solo no es muy productivo, y además termina debilitándose si no hay acción efectiva en otros campos. Claro, claro. No, incluso, lo voy a decir brutalmente, terminamos quemando dirigentes que son bien de base, y los entregamos al escenario electoral, que a veces son complejos y te terminan denigrando en vez de potenciar lo que vos decís, ¿no? La lucha, digamos. Sí, sí, claro. Además, se necesita sentar sobre bases más amplias a las organizaciones partidarias de izquierda, a las existentes, y creo que también es imperioso, o tal vez sobre todo es imperioso, crear nuevas organizaciones, crear nuevas modalidades, formar partidos que tengan otra forma de tomar decisiones, otra manera de situarse frente a la realidad social. No todo puede remitirse a las cosas magistrales en gran proporción que han escrito Lenin o Trotsky o Gramsci, sino actualizar, traer al mundo de hoy, democratizar en profundidad los planteos de las fuerzas de izquierda, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una gran reserva en nuestro país de pensamiento de izquierda, de militancia social, pero es una reserva que está fragmentada, que en algunos casos se encuentra desalentada o desconcertada, un tanto harta también de largos años de militancia que no han alcanzado resultados realmente poderosos, realmente uh-huh. de transformación de la sociedad. Creo que nos debemos, como izquierda y como sociedad argentina, rearticular esos fragmentos, llevar a la unidad a las individualidades o a los pequeños grupos de izquierda que actúan en los más diversos ámbitos, y partir de allí a configurar una fuerza realmente nueva y con un impulso que no ha existido hasta ahora, pero que puede llegar a existir, que hay buenos elementos para que se vuelva realidad. Bueno, qué panorama. Bueno, pero bueno, a poner la ¿cómo se dice? A poner en juego, ¿no? Todo lo que me estás contando o que estás diciendo, bueno, y a poner el cuerpo, ¿no? Frente a este panorama. Por eso te agradezco tu tiempo, Daniel Campione, para aportar a los radioescuchas de Contrapuntos tu mirada. Sí, yo añadiría una última reflexión. Dale. No hay tiempo ni espacio para el desaliento. Hay que trabajar desde ya en construir una alternativa diferente. Esto no se trata de conveniencias partidarias ni de especulaciones electorales. Es la suerte de la sociedad argentina la que se encuentra en juego. Nada menos que eso, y tenemos que hacer algo para revertir la tendencia que hoy parece imponerse. Gracias, Dino, por tu tiempo y, como siempre, bueno, estamos en contacto. Gracias a vos, Marcelo y Andrés, y hasta cualquier momento. Abrazo.